cubre la cara con tus temblorosas manos, para tapar tu pena o callar tu conciencia, que a ti te remuerde y te da impaciencia, que desearías borrar y pagar tus ofensas. Yo sé que me tratas muy indiferente, porque ya no puedes mirarme de frente, pero ten presente que las maldades se pagan y yo estaba inocente de tus infamias malvadas. Y la conciencia te grita y te está matando en vida, porque no tienes cabida y en la mía tampoco habitas. Juego el todo por el todo, porque me atrapó tu red y me propuse a perder, porque el perder por conocer, para mí eso no es perder. Y en la mía tampoco habitas. Juego el todo por el todo, porque me atrapó tu red y me propuse a perder, porque el perder por conocer, para mí eso no es perder.